la unión. ¿Cómo llegaste hasta esta instancia? Porque era como una curiosidad que siempre habíamos tenido nosotros, ¿viste? Siempre bueno, son esas conversaciones que quedan ahí. Está perfecto. Re poco original lo mío, Victorio. Yo pensé que... Yo me digo, bueno, voy a meter la novedad acá que su propio compañero le haga una nota. Pero no, ya había pasado. Feliz cumple, Víctor, querido. ¿Cómo anda, amigo? Hola, Bruno. Hola, hola, Eric. ¿Cómo anda? Buen día. Feliz año para ustedes. Bueno, feliz cumple. Feliz año. Y feliz año, exactamente. Las dos cosas. Bueno, Víctor, te levantaste esta mañana con 31 años de historia. Contanos un poquito qué sensaciones hay, ¿no? Bueno, primero gracias por el gesto de estar ahí siempre, como siempre, el anexo. Me acuerdo siempre cuando fuimos a mostrar el cartel, la señalética en Salán, el lugar donde había nacido la revista, y que fue también en el marco de un aniversario, como un día el periodista, no me acuerdo bien, pero me acuerdo que fuiste con el móvil. Sí, a mí lo que me pasa todos los años cada vez que la unión cumpleaños es el recuerdo de dos recuerdos muy fuertes. Uno, el profe de la cátedra de Periodismo 2, Eladio Barabani, que fue quien nos exhortó a que hiciéramos una revista en Saldán, donde yo vivía, porque él siempre consideraba que si vos sos estudiante de periodismo, de comunicación, y querés ejercer la comunicación, si no tenés la chance de entrar a trabajar en una empresa periodística o asesorar a alguien en comunicación, bueno, lo mejor que puedes hacer es crear tu propio medio. Y bueno, fue así, fue un poco con el exhorto de ese profe, por un lado, y por el otro, la decisión de haber repartido los primeros 150 ejemplares a la salida de una misa en la parroquia de la Santísima Trinidad de Saldán, como una medida estratégica, porque el domingo a la misa iban los pueblerinos, ¿viste? Iba la gente que realmente ama el pueblo, la gente que históricamente es del pueblo, y era el lugar donde la gente tenía que tomar contacto por primera vez con la revista. Fue verdaderamente un éxito eso, fue alucinante también, porque aparte la gente de mí salía de misa en modo zen, viste, como salir de la clase de yoga, viste, ya pediste perdón por tu pecado, ya rezaste el Padre Nuestro, ya te volvés buenito a tu casa. Y de repente al salir de misa te encontraba con una revista del pueblo. Fue alucinante. Entonces tengo esos dos recuerdos muy vívidos, siempre guardados. Y de hecho, cuando bueno me cuentan, me llaman para hacer una nota, lo cuento. Lo que nunca conté fue esto, que te estoy contando ahora, Bruno. Y fue esta sensación, ¿no? De con qué se encontraba la gente a la salida de esa misa un 4 de enero de 1993 en Saldán. Un formato... papel oficio, abrochado a los costados, fotocopiado, 10 páginas, y todas notas de Saldán, y notas hechas con mucho cariño, con mucho compromiso, ¿viste? Y con rebeldía también. Así que bueno, un poco esa fue la génesis. Che, Víctor, antes que te pregunte, Eric, una más, pero bueno, a ver, se nos viene un año complicado a todos los que somos medios independientes, no hace falta aclarar mucho por qué, ¿no? Pero han pasado también momentos jodidos a lo largo de 30 años y la digitalización ha sido una de esas, que también la sufrió la radio, creo yo que en menor medida, digo, y el papel, y si querés sumarle a la radio a la frecuencia modulada... Más allá de que en algún momento se decía que no, que ya va a dejar de existir, que la gente no lo va a consumir, sigue resistiendo. Sí, tal cual. Mira, ya es un año jodido. Y no es que se viene jodido, ya es jodido. Sí, sí, sí. Esta noticia dramática, nefasta, lamentable por la decisión de un presidente que realmente está dándole la espalda al pueblo argentino, al colocar precios del combustible a valor internacional. Ellos hablan de sinceramiento, pero esto es un ajuste bestial, demencial, nos están llevando al muere, Entonces ya es un desastre esto, y en ese marco obviamente la radio, la revista, sufrimos las consecuencias, pautas de publicidad que se nos caen, o que nos piden achicar, y bueno, todo está... Estos mecanismos de subsistencia y sobrevivencia que tenemos, que hemos tenido a lo largo del tiempo, hemos pasado crisis muy bravas, pero esta que yo estoy viendo ahora, me da miedo, uno, y el miedo remite al peligro. Miedo remite a peligro. Yo siento que hay una situación de peligro constante en nuestro país con, lo, con la situación económica. Y bueno, ¿cómo sobrevivir a este momento? Es todo un desafío de nuevo. Pero te repito, a veces se te cae la estrategia. ¿Viste? A veces se te cae la idea de que eso... y esto, vos estás mencionando cómo fueron los procesos de digitalización, que la radio tendía a desaparecer, que el papel tendía a desaparecer. Felizmente eso no pasó. Felizmente seguimos en carrera. Felizmente hoy yo estoy celebrando los 31 años de reunión con el equipo. Felizmente el Nexo celebró los 15 años. No hicimos fiesta, Bruno. No hicimos... El año pasado la Unión cumplía 30 años y no pudimos hacer nada. En principio porque fue un año alocado e intenso y lo hemos compartido con ustedes en el marco de las coberturas electorales. Yo personalmente me enfermé, creo que se los comenté, y no, ni siquiera había energía para celebrar nada más y nada menos que las 3 décadas de la revista. No la hubo. La Nexo no celebró sus 15 años. Y yo ahora tampoco estoy celebrando mi 31. Sí, hemos hecho, por ejemplo, una inversión fuerte en el cambio de la matriz de nuestra web, que si entran a ver www.launionregional.com.ar se van a encontrar con una web alucinante, súper dinámica, súper fácil de acceder, de mirar, con muchos videos, con la posibilidad también de monetizar ahí, de vender publicidad en las redes, por si eventualmente el papel deja de cobrar algún significado de valor. Pero bueno, el papel está, la FM está... O sea, la comunicación sigue estando latente, sigue estando vigente. Es difícil penetrar cada vez más. Sí, es más difícil porque el advenimiento de la digitalización, de las nuevas tecnologías, hace que los nuevos públicos, en vez de ir al papel o a la forma analógica del radio, vayan a lo digital. Pero bueno, eso sí es parte de nuestros desafíos para ayornarnos a esta época. Pero el contexto económico es lo que me preocupa. ¿Cómo vamos a ayornarnos a nuevas formas si la economía no nos lo permite? Así que bueno, es un dilema el que se nos presenta y tendremos que tener no solamente las herramientas, sino la capacidad de empatizar, de encontrarnos en la diferencia con quienes pensamos distinta a la forma de hacer comunicación y ver de qué manera logramos sobrevivir a lo que se viene. Porque esa es la palabra para mí. ¿Cómo vamos a sobrevivir a lo que se viene? Bien. ¿Qué haces, Víctor? ¿Cómo estás? Hola, querido Eric. Bien, bien. Mira, yo más que una pregunta quería hacer como una valorización en dos aspectos en realidad. Por un lado, pensaba ayer cuando hablábamos justamente y me hacías llegar la invitación, me acordaba de lo que fue justamente lo que decías recién de cuando se inauguró aquel cartelito que indicaba dónde fue que se gestó la revista, allí en la localidad de Saldán hablo, y lo que va a hacer también esta tarde, y en ese sentido si vos querés profundizar un poquito más, lo que va a hacer la puesta en valor justamente de esta plazoleta. Pensaba justamente que la Unión ha ido dejando huella, ¿no? Primero en Saldán, ahora en Mendiolaza y también en las localidades donde va recorriendo. Y en ese sentido también valorizar lo que es el rol de la comunicación regional, porque muchas veces sabemos que el único lugar donde tienen voces las personas que habitan este territorio es justamente en los medios locales. Tal cual. Y la pregunta que nosotros le tenemos que formular a los públicos es, ¿dónde prefieren buscar las noticias? ¿En las redes, que sabemos que todo es subjetivo, absolutamente subjetivo, absolutamente sesgado y tendencioso, o prefieren ir a un medio de comunicación real, que sabés que va al territorio a buscar la información, que se junta con la gente, que toma testimonios, que transmite esa información de la manera más concreta posible? Sí, muchas veces nosotros le ponemos algún rasgo subjetivo, porque como somos callejeros, como conocemos el territorio, como andamos en los barrios, como conocemos la idiosincrasia y como la respetamos, muchas veces nos animamos a elegir alguna opinión o alguna mirada subjetiva a la objetividad del encuentro callejero. En ese marco, está bueno lo que vos me señalas, Eric, porque cuando señalizamos el cartel de Saldán, la idea era mostrar que en esa casa En enero de 1990, entre diciembre de 1992 y enero de 1993, se produjo el primer ejemplar de la revista La Unión. En esa casa nació la revista La Unión, en Avenida San Martín 109 de Saldán, donde actualmente hay una forrajería y al fondo está la casa donde vivíamos con mi familia. Y ahora lo que vamos a hacer en Mendiolaza, hoy, Mendiolaza no, en realidad no es Mendiolaza, es Villa Allende, pero está justo en el límite con Mendiolaza. Yo justo ahora soy vecino de Mendiolaza. En ese lugar hay una plazoleta que estaba abandonada, es un espacio público, un espacio verde, que por más que el municipio de Villa Allende iba y lo limpiaba y lo mantenía, los vecinos que viven enfrente y a los costados tiraban poda, restos de cortes de pasto, basura de todo tipo. Y no solamente que la tiraban en el espacio, sino que muchas veces la tiraban al río. He visto a vecinos con carretillas cruzar con escombros arrojándolo al río, a nuestro querido Arroyo Saldán. Un día me encontré con un vecino y le dije, ¿por qué haces esto, amigo? Tuvimos una discusión lamentable y en ese momento empecé a manejar esto con el Estado Municipal. El Estado Municipal de Villa Allende me cuenta que esa plazoleta puede ser cuidada en el marco de una ordenanza de padrinazgos de espacios verdes. Leí la ordenanza, me pareció muy piola. Lamentablemente, aún siendo nosotros comunicadores, muchas veces no tenemos conocimiento de estas normas. Es una ordenanza de padrinazgo de espacios verdes que se promulgó en la ciudad de Villa Allende, que está muy buena, que insta a las empresas, a las cooperativas, a las instituciones, a los medios de comunicación, a las asambleas, a la ciudadanía en general, a padrinar o a madrinar los espacios verdes que por ahí el Estado no llega a tiempo en su mantenimiento. Me pareció que estaba bueno recuperarlo porque justo es la entrada a Valle del Sol, el barrio de Mendiolaza donde yo vivo, insisto, esa parte de Villa Allende, y ahí pusimos, en la garita del bondi, un cartel parecido al de Saldán, pero este cartel dice, en este barrio se produce y se describe íntegramente la revista de las y los sierrachiquenses. Con esa consigna, digamos, ¿no? Demostrar que hay periodismo, que hay comunicación social comprometida, que estamos, que nos pueden ver, que nos pueden conectar, que nos pueden contactar. Y en esa plazoleta, donde el municipio unos meses atrás había colocado un cartel que decía prohibido arrojar basura y citaba el nombre de una ordenanza e incluso el número de seguridad ciudadana para que la gente le denuncie, la gente desaprensivamente siguió tirando mugre. Así que bueno, aceleramos todo, lo limpiamos al lugar, le hicimos un hermoso mural que hizo el artista Raúl Soria del Valle de Parabachasca. El mural dice soy la Unión, amo Sierras Chicas, pero yo quiero quedarme en el amo Sierras Chicas porque la idea de ese mural es justamente generar algún contagio para que toda la gente que tiene cerca un espacio verde que no está siendo cuidado, o algún, no sé, algún lugar cercano al arroyo, alguna placita que nosotros estamos viendo que no está siendo cuidado, valorado, respeto, no solo por el Estado Municipal, sino por la gente que tira de todo ahí, que hace mugre, bueno, que hagamos consciente la importancia de que vivimos en un lugar serrano, con cursos de agua, con mucho monte y bosque nativo, a pesar de todo lo que se han llevado puesto ya, y que hay que hacer algo para por lo menos preservar, mantener, cuidar. Quizás es una cosita chiquita que ayuda a una cosa mucho más grande. Mira qué bueno que sería que un montón de empresas de la villa, o asambleas, o organizaciones, apadrinen otros espacios verdes que hay en la ciudad, que son un montón. Y bueno, mira qué bueno que fue esto, porque gracias a este padrinazgo se sumó la gente de Red Pinturería, de Fadepa de Unquillo, que donó toda la pintura, se sumó la gente del vivero Mendiolaza, que hizo una parquización, pero lo más importante, el Estado Municipal, el gobierno que se fue, y el gobierno actual sobre todo, en la figura de Tatiana Manfredi, del actual intendente Pablo Cornet, de Tomás Vila, han hecho mucho para que ese espacio se ponga en valor. Y eso sucede cuando hay una sinergia entre el vecindario y el Estado. Y bueno, yo quiero animarme, como muchas veces criticamos al Estado, también quiero animarme a que no, nos acerquemos al Estado, porque el Estado somos todos y todas, y es desde ahí donde se tiene que cocinar absolutamente todo. No podemos intervenir en un espacio si no tenemos la autorización del Estado. Y si es una cosa buena la que se va a hacer, el Estado se pone contento, qué sé yo, esa es la sensación que tengo yo en este momento, ¿no? Que el Estado se ha puesto contento, que ha ido y que ha acompañado, y que bueno, que en adelante Revista La Unión se va a tener que hacer cargo del mantenimiento de ese espacio verde, que además tiene una doble luminaria LED que ilumina la calle, otro bracito que ilumina al espacio y que ayuda un montón a la parada del bondi, cuando a la noche hay gente ahí por la cuestión de la seguridad. Pero limpiar todo ese predio también implica una cuestión de seguridad, implica una cuestión de higiene, de conciencia ambiental, porque bueno, esta tarde, a las 7 de la tarde, cuando hagamos el actito, va a ser un actito singular, breve, los que vayan van a poder ver lo que se hizo ahí, que ojalá sea un correlato de otras acciones parecidas. Y vamos a tratar de estar ahí. Víctor, feliz cumple, abrazo grande, y bueno, ahí la Sierra Chica nos cruzará en cualquier momento, como siempre. Dale, Bruno, querido, un abrazo para vos, suerte en las transmisiones ahí en Jesús María, y un abrazo grande para el querido Eric ahí. Nos vemos a la tarde. Está de lujo que tenemos ahí en la Unión. Nos vemos a la tarde. Acá va a estar también a la tarde. Abrazo, Víctor. Abrazo. Víctor.